en calle Rivadavia, estamos con la presidenta de PAMBI, porque durante el fin de semana se viralizó un video por redes sociales. Ah, sí, de una escalera, en una escalera un maltrato a un perro, hubo una actuación, sí, sí. Exacto, sí. Impactante el video ese. Bueno, y rápidamente la Asociación Protectora de Animales PAMBI llevó adelante una intervención y pudieron sacar a los perros de ese lugar. Pero queremos charlar con Marta. Marta Ruela es la presidenta de esta asociación. Marta, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Franco? ¿Qué contás? Muy bien. Bueno, preguntaba por el tema de la denuncia. Uh-huh. Nosotros hicimos una denuncia penal por la ley 14.346 de protección al animal el sábado al mediodía. Y bueno, rápidamente pudimos comunicarnos con fiscalía y dio intervención. Y bueno, tipo 5:00 de la tarde se pudo hacer el allanamiento y sacar los perros que estaban siendo realmente muy castigados, muy maltratados por esta familia. Uh-huh. Marta, le llegó el video el mismo sábado a la mañana y rápidamente llevaron adelante esas acciones que son para proteger la vida del animal, ¿no? Claro, a mí me llega el mediodía, como siempre lo compartimos en nuestro equipo, el equipo de la comisión, y se decidió hacer denuncia. Así que bueno, me pasaron a buscar y fuimos directamente a hacer la denuncia penal al barrio Guido. ¿Cómo fue la intervención de la fiscalía o de las autoridades judiciales? Bueno, ¿y cómo sigue esa situación? Muy rápida, fue realmente muy rápida. Realmente nos asombró por haber sido fin de semana que nos contactaron, me llamó enseguida el fiscal, porque había visto el video y en realidad yo se lo pasé al video por el WhatsApp de turno que tienen ellos. Y bueno, me llamó, me dijo que vaya a hacer la denuncia y que mientras tanto le hacía el escrito para la jueza. Así que bueno, fue realmente rápido, mucho más rápido que otras veces, gracias a Dios, ¿no? Claro. ¿Dónde están los perros ahora? Los perros están con guardia judicial, están separados, la perrita por un lado y el perrito, bueno, lo tienen otro de los chicos. Están bien, el veterinario dijo que se encontraban en buen estado de salud, la perra a punto de parir, ya está ahí nomás. Y bueno, una perrita muy maltratada por la forma que se le acercan las manos y se agacha, igual el macho. Así que el macho no quiere que lo dejen solo, llora. Así que, bueno, yo me tengo que reunir con el fiscal, porque él me pregunta constantemente cómo están los perros. Y con el veterinario para que dé un informe. Bien, Marta, bueno, y en base a eso, ¿se puede saber si usaban a esos perros para comercializar? ¿A los bebés o algo parecido? El tema es que la señora, cuando se le preguntó ahí la policía, que estaba también Flores, el director de seguridad, seguridad y higiene del municipio, y estaba el veterinario también, Damián, se le preguntó y dijo que no, que realmente que ellos no usaban. Sin embargo, los vecinos, nosotros tenemos denuncias escritas por los vecinos, y audios que se mandan por WhatsApp constantemente, que dice que cada 6 meses la perra estaba preñada. Así que bueno, se va a utilizar también eso como para presentar en fiscalía, como para ampliar, y tenemos una abogada animalista también que ya está sumada a PAMBI, que va a hacer todo un relevamiento, un escrito, como para que esos perros traten de no volver a esta casa. Claro, porque lo importante es que no vuelva a ese lugar donde está maltratado. Muy maltratado, muy maltratado. Porque realmente, como se ve en el video, es una cosa espantosa. Hay gente que no pudo terminar de verlo. Realmente, nosotros que estamos acostumbrados a ver maltratos y todo, es como que se me hizo un nudo del estómago y la pasamos muy mal toda la tarde. Realmente, no, años que no veíamos esa situación. Y bueno, también están llamando de otros lados con no la misma situación, pero un poco menos parecida. Así que nos están pidiendo intervención judicial. Así que bueno, yo creo que esto es un en puntapié inicial muy importante en, acá en la capital, así que somos capital de provincia, así que es necesario que empecemos a actuar y a dar el ejemplo. Y bueno, esto va a sentar un precedente muy importante, tanto como para que cambie la situación de muchos perros que están sufriendo el maltrato, como para que la gente también concientice de que realmente las protectoras no estamos solamente para ir y darle de comer y llevarlo al veterinario, sino que para ayudarlos en este sentido, para que se animen a hacer las denuncias, para que se acabe realmente el maltrato y que las autoridades también tomen cartas en el asunto de cómo es esto de la cantidad de perros que hay dando vuelta, las cosas que hay que hacer. Muchísimas, muchísima actividad tenemos de ahora en adelante. Se ha planteado, ya veníamos trabajando nosotros con un proyecto que estamos a punto de terminarlo. Se han sumado muchos profesionales a nuestra asociación últimamente. Así que realmente estamos bien, trabajando lindo, haciendo proyectos, presentándola, viendo contactos políticos, no importa de qué partido, el tema es que se haga. Vietnam necesita cambiar este aspecto. Marta, te agradecemos por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos, por acercarse y a disposición. ¿A qué novedad les voy a estar informando? Así es, porque en próximos días vamos a tener novedades con algún quirófano que viene llevando adelante, así que vamos a buscarla en los próximos días. Sí. Si Dios quiere, esta semanita, a no ser la semana que viene, ya tenemos nuestro propio quirófano y sí, lo vamos a estar presentando en sociedad y empezaremos a castrarse. Hay veterinarios que están, digamos, no a nuestra disposición, pero que nos están ayudando. Así que si Dios quiere, tiene que cambiar la realidad. Tiene que cambiar, ¿eh? Así que, Marta, gracias. Muchísimas nuevamente. Gracias, chicos. Realmente muchas gracias. La palabra entonces de Marta Ruela. ¿Franco? Sí. No, no hay un teléfono ni nada. Ahí actuó Pambi porque se enteró por red, digamos. No hay ningún lugar donde... Claro, no... se pueden contactar por redes sociales y los videos llegan por redes sociales. La tengo aquí a Marta todavía, la habíamos saludado, pero vamos a cometer una improlejidad que tiene que ver con esto. ¿Cómo se puede contactar a aquella gente que quiera colaborar con Pambi o que tenga alguna problemática para...? Nosotros tenemos la página Pambi. Así que directamente dejar el mensaje ahí. De todas maneras, no queremos dar teléfonos porque son nuestros teléfonos particulares, mucha gente lo sabe, nos llama. De todas maneras, siempre estamos viendo la página, así que que dejen su teléfono, la problemática, y bueno, lo vamos a estar llamando. Y si pueden, subir video, dejarnos algunas fotos, algún contacto, y bueno, después estamos en contacto directo y ahí nos estamos comunicando. Marta, ¿están sumando gente también para que empiece a colaborar como colaboradores de Pambi? Sí, estamos sumando varios socios que están colaborando como pueden, en la medida que pueden, con algún tipo de dinero, de tiempo, para poder publicitar, para poder compartir nuestras publicaciones, con alimentos. Un ratito me pusieron también este alimento para un cachorro que compraron ayer, bastante desnutrido. Así que estamos siendo de nexo de esta gente que encuentra cachorro y quiere ayudarlos y no puede, entonces bueno, estamos ayudando también en eso. Uh-huh. Y después socios, colaboradores o voluntarios, eso se está sumando gente. Así que bueno, esperamos la ayuda de mucha gente que no solamente rescatar, sino colaborar en lo que se pueda. Hay muchas formas de colaborar. Que nos contacten y ahí nos ponemos de acuerdo en qué, su tiempo y, bueno, cómo poder hacerlo. Hay muchas cosas. Ahora sí, Marta, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la palabra ahora sí de Marta Ruela. Repetimos los métodos de comunicación. Se pueden comunicar a través de la fanpage de Facebook, que es pambi.viedma. Así se encuentra... En Facebook, en Instagram también lo pueden encontrar como Pambi. Bueno, y esta Asociación Protectora de Animales que realiza un trabajo muy extenso en distintos tipos de áreas, ¿no? Ya sea una denuncia contra el maltrato animal y también seguimientos, adopciones, bueno, todo lo que implica con la problemática que tenemos hoy en la capital rionegrina que tiene que ver con los animales.